compra, compra, consume y no olvides comer poco. Compra, compra, consume y no olvides comer poco. Guarda tu línea, pero compra. Sobre todo no te olvides de comprar y guardar tu línea. Compra, compra, consume, compra, compra, y consume. Compra, y consume y no olvides comer poco. Guarda tu línea, pero compra. Sobre todo no te olvides comprar y guardar tu línea. No importa si te embargan la casa porque ya no puedes pagar préstamos. Todo se soluciona comprándote algo. Consume y guarda la línea, consume y guarda la línea. Que todo lo demás es secundario. Compra, compra y consume. Compra, compra y consume. Compra, compra y consume. Compra, compra y consume. Guarda la línea, no comas demasiado. Es mejor estar como un africano. Compra, compra y consume. Compra y consume. Compra.